musical a los amigos Darío Sanco y Sergio Torres y todo Santa Fe. Puedo imaginar qué vas a hacer. Puedo conocer tus ojos cuando triste están. Puedo darme cuenta que lloraste otra vez. Ya lo verás. Te conozco bien y sé que harás. No te escucharé, no esta vez no ganarás. Dejaré de ser el juguete tuyo otra vez. Ya lo verás. Maldita traicionera, maldita traicionera, no lograrás que sea. Maldita traicionera, tu juguete embustera. Maldita traicionera, no lograrás que sea. El hombre que te divierta, no dejaré que seas. La mujer quien me merezca. Puedo conocer tus ojos cuando triste están. Puedo darme cuenta que lloraste otra vez. Ya lo verás. Te conozco bien y sé que harás. No te escucharé, no esta vez no ganarás. Dejaré de ser el juguete tuyo otra vez. Ya lo verás. Maldita traicionera, no lograrás que sea. Maldita traicionera, tu juguete embustera. Maldita traicionera, no lograrás que sea. El hombre que te diviertas, no dejaré.